todos juntos debemos decir no a la CUS. Mi nombre es Patricia Rivadubia, yo soy la jefa de producción de la planta de medicamentos del Instituto Biológico. Con esta innovación de CUS, lo que estamos viendo es que todo lo que es el tema de acceso al medicamento está bastante detenido. La cobertura universal de salud, como está propuesta, nosotros entendemos que es una forma de llevar el tema de medicamentos y de la salud a un sistema que tenga que ver más con seguros de salud. No una idea universal de cobertura de salud, sino llevar a una franja poblacional determinada y no con la idea de universalidad que tenía nuestro sistema de salud hasta esta parte. Y lo que estamos viendo es que esta transición de un sistema al otro ha dejado a mucha gente sin cobertura. En primera instancia, nosotros y el resto de los productores públicos lo que hacíamos era producíamos para el remediar y desde el remediar se distribuía a todo el país y de esa manera garantizábamos medicamentos esenciales en todo el país. Ahora lo que vemos es que esto está descentralizado en las provincias, que cada provincia se va a tener que hacer cargo y de esa coordinación que había de un plan nacional para llegar a todos lados va a depender de lo que pueda hacer cada provincia. Y como sabemos, hay provincias que tienen recursos y otras provincias que no tienen tanto. Entonces estamos dejando a parte de nuestras provincias sin ninguna cobertura. Más allá que la provincia de Buenos Aires, es donde vive el 60% de la Argentina, tiene una demanda muy grande. Entonces vamos a tener que dar una respuesta muy grande también. El remediar daba una respuesta a la provincia de Buenos Aires importante en todo lo que es la atención primaria. Y bueno, nosotros estamos expectantes y pensamos que no va a ser una cobertura tan universal. Nosotros tenemos una idea del medicamento como bien social, por ende el tema del costo del medicamento que nosotros manejamos en el sistema público no tiene que ver con el que maneja el sistema privado. Eso hace que hoy por hoy sea muy difícil para nuestros productos intervenir en el mercado privado. Entonces yo tengo mi duda que nosotros pasemos a poder proveer a instituciones privadas, porque son canales de distribución distintas y formas de llegar al paciente distintas. Nosotros siempre estuvimos preparados para dar una respuesta desde el sistema público. Si bien nuestros precios siempre son tomados en cuenta como para regular cuestiones del mercado, realmente no tenemos el mismo sistema de llegar al paciente. Así que yo dudo que nosotros podamos proveer al privado. Sí, al público, pero desde un lugar distinto al que tenemos ahora. Yo creo que el trabajador de salud del sistema público, justamente en su trabajo cotidiano, hace la defensa de un derecho a salud de todos los argentinos. Cuando eso se mercantiliza, o sea, pasa a ser una cuestión más de seguro, más en la cuestión privada, ya no pasa a ser un derecho. Pierde esa condición de derecho. Entonces a mí me parece que el rol de los trabajadores es justamente eso, sostener lo que tenemos como cobertura universal dentro del sistema público, porque es la forma de garantizar el derecho a todos los ciudadanos, tengan o no recurso para terminar en un sanatorio, por decirlo de alguna forma. Así que a mí me parece que esto hay que entenderlo, que justamente somos los trabajadores los que vamos a defender el derecho a la salud como para todos los ciudadanos, ¿no? Porque si no, solamente los que tienen recursos van a tener acceso a la salud y el resto no va a tener acceso. Justamente los sistemas de distribución que teníamos hasta esta parte garantizaban la distribución del medicamento a todos los lugares del sistema público de salud, que puede ser un pueblito alejado en la provincia de Buenos Aires, un pueblito alejado en penetrable de Chaco. Eso tiene un costo que justamente estaba equilibrado con el precio del medicamento comprado a valores muy bajos. Si esto no se garantiza, lo que se lesiona justamente es el sistema de distribución. Y yo no sé si se va a poder llegar a los lugares donde se llegaba con este sistema que teníamos antes. Lo que más me genera duda de este tipo de sistema es que justamente el medicamento es tener el medicamento y llegar al paciente con el medicamento. Y la verdad que me genera dudas este sistema, sobre todo cómo llegar al paciente, que muchas veces no es considerado desde el sistema privado porque, ya te digo, tiene como otra distribución y otra forma de llegar a la población. Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS.